mucho montuno. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oiga mi chamampuno pa' bailar, oiga mi chamampuno, oiga mi chamampuno pa' gozar, oiga mi chamampuno. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. El que nace para un medio nunca ve llegar el real. Oiga mi chamampuno pa' gozar, oiga mi chamampuno. Ay, mira, nena, mi chamampuno, que no tengo pa' gozar. Oiga mi chamampuno pa' gozar, oiga mi chamampuno. No importa nada, cosa buena del alma, cuando me pongo a gozar. Oiga mi chamampuno pa' gozar, oiga mi chamampuno. Oiga mi chamampuno pa' gozar, oiga mi chamampuno.